¡Qué mañana rara! Demasiado temprano para tenerle rabia al silencio. Te comentamos que también era otro fin de importante de teatro. Y te contábamos que el viernes a la noche iba a estar, o el sábado, iba a estar Fuga. Una vez más presentándose en la Nogalera. Pero lo bueno es que la tenemos a María Palumbo, que nos trae un poco una especie de potente combo de oferta teatral que hay este finde, y que además de poder repasarlo desde los flyers y las informaciones más oficiales, siempre nos gusta más escuchar a los protagonistas que además están en ese universo. Bueno, allá vamos por algunas recomendaciones de María sobre y cositas que no nos podemos perder este fin de semana. Hola, hola, buenos días, ¿cómo están? Aquí María Palumbo invitándoles a un fin de semana recargadísimo de teatro en Punilla. Este viernes 13 a las 9 de la noche en la Nogalera se presenta Fuga, ensayo sobre la pertenencia. Fuga es una obra de teatro contemporáneo sobre ¿a dónde pertenece un cuerpo? Un recorrido por paisajes sonoros, geográficos, políticos y poéticos. Se pregunta ¿de dónde soy? Y la respuesta es siempre abierta, correcta e incompleta a la vez. Para ver Fuga se pueden comprar las entradas por antesala o reservar al mail de La Nogalera, que es lanogalera2024@gmail.com. El sábado tenemos dos opciones y en diferentes horarios, cosa de que puedan ir a ver mucho, mucho teatro. A las 16 horas se presenta el show de Hable con Gladys en el bar Elementos, en el Camino de los Artesanos, en La Punilla, en Villa Yardino. Es un plan de show de humor y merienda. A partir de las 16 horas, la ayudóloga Gladys Sabiduría con Pan se reunirá con el público presente para ayudarlos a resolver los más diversos problemas de toda índole. Para asistir al show y a la merienda, que está incluida en la entrada, se hacen reservas al teléfono de Nata, que su número es 291-484801. Y para cerrar el panorama teatral del día sábado, a las 21 horas se presenta también en la Nogalera la obra Céciles de Fernando Zavala. Céciles es una obra sobre los sueños, sobre nuestra propia fragilidad en pequeñas porciones del microcosmo. Un mundo posible a escala reducida. Para reservar para esta obra, igual que para Fuga, se puede comprar la entrada por antesala o al mail de lanogalera2024@gmail.com. Vamos a recordar que para las personas asociadas a la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones, que tengan la cuota al día y no estén debiendo libros, pueden solicitar al mail que ya dijimos la entrada de forma gratuita. Así que muchísimas opciones. Viernes a las 21 horas Fuga en la Nogalera. Sábado a las 4 de la tarde Gladys, la ayudóloga, en Elementos, en el Camino de los Artesanos, pasando la escuela. Y sábados a las 21 horas, Céciles en la Nogalera. Les esperamos.